FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. Recta final de Rabia al silencio. Como dijo don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Hay alguien que desde hace muchos años toma esta recomendación, no sé si escuchando o no a don Atahualpa Yupanqui, pero en definitiva sí siguiendo esta acción que propone este gran juglar que ha tenido nuestro país. Es el señor Ricardo Abadie, con quien estamos conversando en el estudio de Rabia al Silencio hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, todo bien acá, pasando un rato a visitar. Bienvenido. Estamos acá con el mate en la mano, disfrutando. Guitarra en mano también. Más frío. Sí, bastante frío. El próximo sábado estás tocando en 440 y además sabemos de tu permanente participación dentro del panorama musical de la ciudad y también de la característica muy especial de tu canción. ¿Querés presentarla? Yo la imagino como una canción urbana relacionada con el tango, según lo que he escuchado, con el tango y con la canción popular. Pero ¿cómo la definirías vos? Yo creo que son todas canciones. Me parece que llegado un momento en estos tiempos ya de encasillar, ¿no? Por géneros, me parece que ya no lo tengo muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. Yo arranqué con el tango porque me pareció piola la idea de que tenía de explicar el amor, el tango. Me pareció la idea más piola de toda la información que yo recibí sobre la música y sobre de qué forma explicaban el amor. La más piola me pareció el tango, la más real. Uh-huh. Y se me ocurrieron hacer canciones de tango, lo primero, porque las primeras letras me salieron de tango. Después apareció una balada, una samba, ¿no? Toda influencia de la música popular de acá de Latinoamérica. Y era como que las tenía en el cajón y no las tocaba. Siempre era todo el tango. En un momento digo, no, ya fue, voy a hacerlas todas. Y empecé a meter una balada, después un bolero, y todas se transformaron en canciones. Yo creo que son todas canciones. Después el ritmo va variando, ¿no? Inclusive he grabado canciones que están grabadas, por ejemplo, no sé, en balada que después han pasado a cumbia, y según el estado de ánimo y según las ganas, y está bueno probarlas en todos los ritmos, y la canción funciona por la melodía y por la letra, el ritmo, qué sé yo. O sea, si viste una canción que no está buena, ponga el ritmo que le ponga, no la va a cambiar. Y una canción linda que tiene buena melodía, la tocamos en cualquier ritmo y siempre va a dar par, ¿no? Me parece que... Pero bueno, si hay un poco de todo, es una mezcla. Con meter en una licuadora todas las influencias, yo voy de, qué sé yo, de folclore al tango, al rock, a la cumbia. He escuchado toda la música, ¿no? Que me gusta. No interesa el género. Si me gusta una canción, la escucho. No pregunto mucho sobre la banda. No tengo ningún tipo de prejuicio respecto a unos autores. Me gusta y el gusto es inevitable, ¿no? No me interesa también quedar bien con nadie ni parecer fino con el gusto musical, sino que voy desde un extremo al otro porque el gusto es lo que te gusta y ya está. ¿Cuándo comenzaste y por qué en la música? Yo empiezo porque me llamaba mucho la atención la guitarra. Tengo un tío que tocaba la viola, tocaba para las navidades, y me imantaba, ¿no?, la idea del instrumento. Y bueno, le comento a mi abuelo y me regaló una guitarra, y me acuerdo que la primera vez que estaba en la cama, la guitarra, ¿no?, cuando me la regaló, y hice de la primera, de la sexta a la primera, así, ring, y me pareció, mágico. Y la idea mía era cantar, y creo que fui mucho más adelante siempre con la imaginación que con lo que iba logrando. Ya la idea de imaginar que podía cantar una canción y tocar la guitarra antes de tocar y cantar. Eso fue lo que me fue llevando. Siempre la idea era como que ir a correr la zanahoria, permanentemente. La idea mía era, siempre primero se me ocurría la idea y la imaginación sobre lo que... Y después eso me llevaba a capitalizarlo y a estudiar y a llegar a eso. Me acuerdo que cuando empecé a escribir... pasaban cosas en la pieza cuando tocaba. Imaginaba que había gente que me miraba, que me escuchaba, que me aplaudían, cosas que aún no pasaban. Y a lo primero, siempre como que iba adelante la imaginación. Sí, sí. Y nos juntábamos con unos amigos y yo ya había escrito dos o tres canciones. Creo que tengo un uso de razón La primera canción que vi fue una milonga que hablaba de dos caballos, no me acuerdo, sé que estaba influenciado por el folclore en esa época, no sé qué había escuchado. Y probaba canciones en reuniones y no decía que era mía. No me animaba, decía, escuché esta canción de Sabina que escuché, claro, en un disco perdido por ahí, no sé de qué época. Una buena trama. Y la tiraba allá y esperaba, ¿viste? Uy, decían, viste, algunas amigas, amigos. Qué buen tema, decía, ¿dónde lo escuchaste? No sé, un tema de Sabina, qué linda letra, voy a cantarlo otra vez. Y ahí decía, no, es mío. No me animaba, era como que me costaba. Bueno, de ahí fue el primer show en La Minga, ahí en Bolívar y Mitre. Y empecé a ir los miércoles, ahí me gustó la fachada del lugar, pasaba en el 73. Y un día voy a venir y me voy a animar. Y pasé mucho miedo antes de subir a tocar por primera vez, me dio terror. Estaba temblando, fue un momento horrible. Y inclusive ahora todavía uno no está, si bien ya no es el mismo pánico, pero bueno, hay siempre algo antes de los recitales, ¿no? De salir a tocar, siempre como que pesa un poco la camiseta de cierta responsabilidad, ¿no? Pero bueno, por suerte ahora se puede tocar mucho más seguido que antes, hay muchos más lugares, hay alternativas. Yo toco con la banda, toco con los inestables, toco solo con la guitarra, me gustan todas las formas. ¿De qué hablan tus canciones en general? Las canciones hablan en general del amor. El amor y el desamor, ¿no? Me parece que es como la mayoría de las canciones, ¿no? No cayendo en el romanticismo, no porque esté en contra de lo romántico, sino porque no es mi palo, pero hablan del amor de diferentes formas, ¿no? De la muerte, de lo que a uno le teme, ¿no? Bueno, se puede decir que el amor también puede ser, va a ser una de las formas de la muerte. Pero, qué sé yo, es tan variable, ¿no? La poesía y lo que es, son las canciones, las imágenes que uno puede representar, que tienen adentro, ¿no? Es muy variable la idea de no se puede encasillar y decir, bueno, mis canciones hablan de esto en general. Hay canciones que escribí un tema a Diego, a Maradona, le escribí un tema, no sé, hay una historia de una mujer que vi una nota en un programa de televisión y me gustó y le escribí una canción y qué sé yo, hay canciones de todo, ¿no? En primera persona, en tercera persona, que hablan de mí, que hablan de otros, que inclusive debe haber errores, lo que tiene que ver dentro de la técnica, porque yo no soy un tipo técnico para escribir, pero me gustan, me terminan emocionando y yo siempre digo, si los pájaros de la casa de mi abuelo cantan, está bien la canción, está dentro. Este es como decir, viste, como que son los que aprueban, ¿no? Y si me emociona también la canción o lo que yo estoy diciendo, ya está dentro. Y no me voy a poner a pensar mucho dentro de la técnica, ¿no? Creo que hay canciones que están mal escritas, inclusive, pero se entiende el mensaje, ¿no? Y creo en eso, que no sea tan formal la cosa, ¿no? Siempre fui así, ¿no? ¿Vamos a escuchar un poco de tu guitarra? Bueno. Bueno, voy a hacer una canción que siempre no quiere cantar la última que escribió, ¿no? Y sí. Así que voy a hacer una versión, porque es una versión que está un poco rockeada cuando lo hago con los inestables o con por ahí con Sentimental Porno, pero voy a hacer una versión ahora un poco más acústica. Linda, paradójica, crece en tus ojos y está lloviendo. Tardes finas de humedad, mueren los sapos entre los camiones, y tu sonrisa que se quedará hasta el fin, y habrá labios que te ayuden a olvidar, motivos para no dejarte ir, razones para decir la verdad, y soles que se parecen a vos, y sombras que se acordarán de mí. Es hora que comience otra función. Ya son las 4 y me tengo que ir. Linda, camaleónica, crece en tus manos su musculatura. Vamos, que ya son las 3 y no se olvida, tan solo se empaña, y los amigos que se quedan hasta el fin, en bares que no aprenden a olvidar, motivos para volver a mentir, razones para decir la verdad, y soles que se parecen a vos, y sombras que se acordarán de mí. Es hora que comience otra función, ya son las 4 y me tengo que ir. Y los amigos que se quedan hasta el fin, en bares que no enseñan a olvidar, motivos para no dejarte ir, razones para decir la verdad, y habrá muertos que te enseñen a vivir, y mil maneras de resucitar, pastillas para que puedas dormir, y fuerza para no dejar de amar, y soles que se parecen a vos, y sombras que se acordarán de mí. Es hora que comience otra función, ya son las 4 y me tengo que ir. Muy bien. Entré en calor, según esta. Y sí, qué lindo estar compartiendo acá en el estudio, en la intimidad del estudio de las canciones. Son los gustos que uno se da aquí en Radio de la Azotea, ¿no? De poder traer a todos los músicos amigos acá de la ciudad de Mar del Plata a cantar en la intimidad de lo que es un estudio de radio. Sí, sí. Muy interesante, por cierto. Arrancaste en el 99 a tocar. Más o menos, sí. ¿Más o menos? 98, 99. ¿Qué edad tenés ahora? 36. ¿Y cómo fue esa trayectoria a partir del momento que comentabas? Empezaste a tocar en la minga. Después, ¿cómo se fue desarrollando tu camino artístico, cuando te decidiste para desarrollar una tarea más continuada de presentaciones? Hago una presentación en la minga con Cacho Lapenda, que es el bandoneonista que me acompaña a mí en Sentimental Porno, y nada, no se tocó muy bien. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso y no habíamos ensayado muy bien las canciones, pero la gente reaccionó bien, y qué sé yo, hay gente que por ahí se convence con lo que hace, y por más que a la gente no le guste, cree en lo que hace, y cree, a mí me llevó a creer la gente. No sé, siempre tuve dudas, ¿no? Por momentos no puedo decir que no me importe lo que piense la gente. Hay veces que me importa. Y bueno, y le gustaban las canciones, le gustaban los temas, y bueno, me fueron convenciendo que me dedique. Y bueno, y yo empecé a creer un poco más en mis canciones, empecé a componer un montón. De repente ya los 15 años de que empecé a componer, hasta los 18 por ahí que lo largué a tocar, ya tenía como 40 canciones escritas, letra y música. Y bueno, empiezo a grabar un disco y empiezo a laburar con unos pibes que tocaban el piano, había otro que tocaba la bata, que empezaron a hacer el disco con entre ellos, y se empezaron a copar con las canciones y armamos una banda. Y ahí ya tocamos en Elvis, hicimos dos fechas en el Elvis de Brown y no fue muy bien. Y ya empecé a creer y ya empecé a tratar de intentar hacer discos. Y bueno, hice discos que no estaban buenos, que los dejé por ahí en el olvido. Uno ya con el tiempo aprende que cuesta mucho hacer un disco, y que uno por ahí necesita de un productor y de un montón de cosas a nivel musical, porque por ahí largarse, ¿no?, con el poco conocimiento musical que uno tiene a producir un disco musicalmente, a veces después piensan en el ensayo que está todo bien, y cuando termina viendo el producto final no está tan bien como uno lo escucha en un ensayo. Así que bueno, todo es prueba y error, ¿no? Y al ser no ser grandes virtuosos ni de los instrumentos ni nada, bueno, te lleva a eso, a recién ahora estar trabajando sobre un disco más o menos serio, ¿no? Ahora, con un disco con banda, porque ya tenés un disco solista con guitarra y voz. Sí, me tiré a hacer un disco el año pasado porque había escuchado un disco de Manuel Moretti, que es el cantante de Estelares, que estaba tocando en un bar. Y me llamó mucho la atención las canciones, me parece que funcionaban de la misma forma que en el disco. Y digo, bueno, tengo ganas de hacer el disco. Fui a verlo a Gastón Isola, que fue un pibe que es un pibe que laburó conmigo cuando hicimos la sesión en el Argentino, y con los chicos de 440. Y digo, mira, tengo ganas de hacer un disco con la guitarra, cantado en vivo como si estuviera en el bar, pero sin gente. Apretar rec, ¿no?, y salir. Y bueno, le digo, pero no tengo plata. Le digo, yo te prometo que cuando venda los discos y cuando haga la presentación, voy a juntar la guita para dártela. Y bueno, creyó. Le digo, de última después te doy la moto. Sí, yo no llego. Pero yo tengo que hacer el disco. Y fue en el medio durante el Mundial de Brasil. Medio fónico por los goles, ¿no? Por gritar los goles y todo ese tipo de cosas. Salió este disco que quedó bueno, porque hay versiones que se lograron y otras que bueno, por ahí hay canciones que se lograron de un tirón y otras que fueron por ahí tres tomas y elegimos una y me fui acostumbrando y fueron por ahí un día que estuve grabando todo el día y no quedó nada porque no me gustaba y después ya me empecé como a soltar y acostumbrar y no soy de dejar pasar esos momentos, ¿no? Creo que tiene que pasar, si se me ocurren cosas y pienso cosas que están buenas. Me parece que trasciende un poco la idea de qué es la técnica y la canción empieza a funcionar otra cosa. Sí. Y lo escucha mi primo en el auto y a la nena de él le gusta y ya eso ya está bien. Ya te no creo que tengan la necesidad ni la obligación de decirle que les gusta, ¿no? Lo hacen porque les gusta, ¿no? O sea, claro, que bueno, ya está. Claro. Y ya se pasa a otra cosa, ¿no? Yo soy bastante inquieto. Creo que tengo 3 o 4 proyectos sin terminar, ¿no? Creo que es hora de ir terminando. Es hora de madurar. ¿Y cómo está integrada esta banda con la que estás grabando el nuevo disco? Maximiliano de Muno en la batería, Pablo Piscina en la guitarra eléctrica, está Cacho La Penta en el bandoneón, Emanuel Soulé en el bajo, yo en guitarras, criollas y acústicas. Y después invitados, están los tambores de Pompeya, que están en Sojando Margaritas, está el Pato Quintero también ahí, está Juan Sardi, Pedro Scane, que va a grabar una canción que se llama Aide Mí, que va a grabar el trombón, y bueno, Leo Silva también. Una cantidad de músicos impresionante. Un montón, sí. Porque si no, no había forma. Nosotros no lo podíamos sacar muy adelante. Tuvimos que recibir el apoyo de estos muchachos para que nos den una mano, ¿no? Ahora era con guitarra y voz o con 14 músicos. O con 14 músicos, y me estoy olvidando de alguno. Sí, Leo Silva grabó un montón de guitarras. Bueno, Mariano Sicardi también grabó piano en algunas canciones. Hammond y piano. Y ¿cuándo sale ese disco? Juan Sardi, hay un montón de invitados. Tenemos a Juan acá que está... No me quedaba otra. Le brillan los ojos de escuchar todos estos músicos juntos con el proyecto de tus canciones, además. Sí. Que realmente va a ser un disco muy importante para... Sí, espero para la musical terminar. Martín Ciurano también toca el bajo en un par de canciones. Y va a estar bueno porque de todo, como que hicimos una mezcla de todo y bueno, todos aportaron algo para sumarle al disco. Y para que quede un poquito más lindo de lo que podíamos llegar a hacerlo nosotros, ¿no? Y bueno, esperemos que salga antes de fin de año. Estamos trabajando, nos cuesta mucho la producción, preproducirlo y producirlo musicalmente a nosotros nos cuesta. Tenemos que sentarnos a trabajar mucho con el violero, ponerle mucho oído, porque eso, de música mucho no sabemos, de leer y eso. Así que es todo a oreja. Pero por lo que voy escuchando, está quedando muy bueno, me gusta. Después, bueno, el ingeniero le dará su toque de mezcla y de mastering y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién es el ingeniero? Gastón Isola también, el pibe que laburamos y cosas. El Point, se llama el estudio. Bien. Y es un lugar muy lindo, donde se puede trabajar libremente y bueno. Como nos dedicamos directamente a tocar para juntar la guita para el disco, no estamos corriendo con el reloj y esas cosas, ¿no? De que a veces eso tienen los estudios, ¿no? Que se transforma en un tema, ¿no? Cuando uno corre reloj y no va muy de la mano el tiempo apresurado con la música, ¿no? O sea que, pero por suerte, como somos millonarios y podemos pagar millonarios, y tenemos tiempo para millonarios hacer cosas de canciones y de ganas y de fuerza para seguir este camino de la música, ¿no? Sí, ya es una cosa de que ya yo a esta altura es como que no sé, ya en un momento piensa, se te ocurre, uno tiene fantasía de dejar, no dejar, ya a esta altura no corre esa idea, ¿no? O sea que ya es parte de uno. Ya el hecho de tocar es que ya te va bien, ¿no? Tener la posibilidad de tocar en un bar y que vaya gente a escucharte ya es un privilegio. O sea, ya se ha empañado un poco la idea de eso, de decir, bueno, voy atrás del éxito, ¿qué es el éxito, no? Y decir, bueno, ya, para tirar un poco el freno de mano, decir, bueno, tener la posibilidad de hacer canciones, una banda y seguir escribiendo y poder estar en tu casa haciendo canciones hasta el día de hoy, ya es un éxito, ¿no? Entonces, bueno, si llega lo otro y poder hacernos millonarios y poder llegar a tener muchas mujeres por la fama, bueno, bienvenido sea, pero mientras tanto seguimos siendo mortales. Sí, sí, sí, no me preocupa tanto ya la idea, pero bueno. ¿Te vas a cantar otra canción? Sí, cómo no. Dale. Tejer y bordar se llama. Bueno. Está en el disco solista. Las canciones, los recuerdos, las películas de Alberto y a vos, el amor me dolió, los finales sin remedio, los veranos en su cuerpo y a vos, el amor te hizo volver a empezar, te hizo noches sin dormir, te hizo cambiar de canal, te hizo volver a reír, te hizo sexo sin amor, te hizo besos sin parar, te hizo aprender a tejer y a bordar. Las canciones, los recuerdos, el verano de tu cuerpo y a vos, el amor te dolió, las cenizas de mis muertos, los cristales con aumento y a vos, el amor te hizo perder el control, te dio inestabilidad, te hizo perder el color, te hizo días sin hablar, te hizo mañanas de paz, te hizo noches rock and roll, te hizo aprender a vivir sin razón, te hizo sexo sin amor, te hizo besos sin parar, te hizo aprender a tejer y a bordar. Qué lindo, qué linda esa canción. Una cancioncita. Sí, sí, una canción muy hermosa. Muy simple. Tenés un estilo muy particular, una identidad musical. Alguien escucha una canción tuya y sabe que es tuya. Sí. Eso es algo muy, muy difícil de lograr por los músicos. No solamente por el timbre de tu voz, sino por la manera de abordar las temáticas de las canciones. Puede ser, sí. Y eso... ¿se dio en forma natural? ¿Vos tuviste una influencia de qué tipo para escribir de esta manera, para tocar y hacer canciones de esta manera? La cancionística en sí. Yo creo que los que más me influenciaron fue los del rock nacional, Calamaro, Fito, Spinetta. Me acuerdo que iba a haber mucho Fito Páez de chico. Mi vieja me regaló El Amor Después del Amor para Reyes, me acuerdo. Yo te iba a querer a los Reyes. Dejé los zapatos, todo, y me trajeron El Amor Después del Amor. Yo, bueno. Disco que era la cosa. Vale la pena dejar y, los zapatos. Claro, sí. Pero vos sabés que ese disco fue muy importante para mí, porque es un disco muy lindo. Tiene muchos colores y me llevó a ir a ver en vivo. Y por ahí a querer ver a Fito con la banda tocando el palo y vos decís, bueno, quiero ser eso, ¿no? No Fito Páez, pero quiero... Va, sí, de adolescente quería ser Fito Páez. ¿Quién no? Después crecí, claro. Y después crecí, bueno, después quise crecer otros tipos, ¿no? Como Sandro. No, pero bueno, venía de toda esa música, de Gardel a Sandro. Iba a lo de mi abuelo los domingos a comer asado, escuchaba a Gardel. Y se escuchaba a Rivero, ponerle a... Mi abuelo escuchaba a Ángel Vargas, Ignacio Corsini, todos esos tipos. Iba a lo de mi abuela y era a escuchar Sandro. Y ya era Fideo con Tuco, ¿no? Y yo hoy día escucho a Sandro y siento como el olor al Tuco, claro, de los domingos. Entonces calculás de toda esa mezcolanza, después aparece Fito, después aparecen los Beatles, después qué sé yo, hasta Atahualpa Yupanqui, no sé, qué sé yo, el Cuchi Leguizamón, aparece, qué sé yo, tanta música, ¿no? Y de toda esa mezcla, ¿no? Viene como una especie de que salen todas estas canciones. Calamaro, mucha cumbia. Al lado de la casa de mi abuelo había un grupo de cumbia que ensayaba al lado de mi casa, y para mí era sentarme horas a verlo, sentado como hipnotizado. Y era una cumbia linda la que cantaban, que hoy la recuerdo y todavía me gusta, ¿no? Y calculá que de toda esa mezcla aparecen canciones. Claro, yo tengo una zamba, puedo llegar a tener una chacarera, a un rock and roll, y después que yo he pasado por Alma Fuerte, por Hermética, por Logos, por por el punk, por qué sé yo, Flema, Fan People, qué sé yo, y hasta Ataque 77, por él, y terminar en, no sé, Gilda o en Leonardo Fabio, así. todo así, de toda esa mezcla salen las canciones, me parece. Y terminar, qué sé yo, en tipos que me fascinan, como Nino Bravo, como que su música me atrae mucho, José Luis Perales, y terminar escuchando, no sé, Jorge Drexler hasta Fernando Cabrera. ¿Cuándo dejaste de querer ser uno de ellos y construir a Ricardo Abadie como cantautor? Y debe haber sido cuando arranco más o menos, y no sé, muy, no, es como que eso, como que se va dando así paulatinamente, no es como que en un momento aparece, ¿no? Pero sí, creo que por ahí también había gente que te iba indicando y te decía, por ahí tenés que largar un poco la influencia, ¿no? Salir un poco de Calamaro, de Fito, o correrte un poco ese tipo de cosas. Creo que cuando me creí superior a él, ahí me da el show. Aquí estamos. Superior a ellos, ahí sí. Que hacer yo. Aquí estamos con Ricardo Abadie cerrando el programa de Rabia al Silencio. Queríamos decir que Florencia y Juan han ganado las entradas para ir a ver a Malevaje al Centro Cultural América Libre, y que nos vamos a despedir con estos acordes tuyos, Ricardo, una canción tuya para despedirnos de Rabia al Silencio de hoy. Bueno, dale. Voy a hacer un candombe, ya que estamos moviéndonos, dale, para todos los géneros. Dale. Voy a hacer Deshojando Margaritas, que es una canción que me trajo alegría, ¿no? Voy a hacer una versión. Bueno, con esto nos despedimos de Rabia al Silencio. Hasta el próximo miércoles. Tengo miedo que no seas. Tengo miedo que no creas. Tengo miedo que no vuelvas a llamarme. Tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pilchas. Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Me voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco, como si esto fuera poco. Me marean la gana de seguir. Ay, ra, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra. Lai da da da da, lai da da da, da da da da, lai da da da, da da da da da. Tengo miedo que no crea, tengo miedo que no sea, tengo miedo que me cierren el boliche. Llegué a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia. Gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con la silla dada vuelta. Me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco, como si esto fuera poco, me marea las ganas de seguir. Lai, ra, ra, ra, lai, ra, ra, ra, lai, ra, ra, ra, lai, ra, ra, ra, ra, lai, ra, ra, ra, lai, ra, ra, ra, Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.